buenas tardes, casi noche ya, en esta tardecita gris de invierno. Le damos la bienvenida a todos. Esto es La Ley del Embudo. Una vez más, queremos invitarles a analizar y deconstruir la realidad que nos toca vivir. Tendremos información, análisis, comentarios, opiniones y mucho más. Estamos transmitiendo por streaming desde la República de Tigre, por Radio Cooperativa La Reconquista. Hacemos este programa en forma remota por vía Zoom, mis compañeras Liliana Urquiza, Susana Aguiar. Seguramente tendremos posteriormente la incorporación de Viviana Vichy Córdoba, Rodolfo Rodríguez y quien les habla, Luis Aguiar, con la ausencia, con aviso, de Gustavo Corizo en el día de hoy. Pasamos las vías de comunicación que quedan siempre abiertas y que están también en el link por el que están escuchando la radio, con la cual se pueden comunicar con el programa y, por qué no, con la radio. Por WhatsApp, 11 33 79 93 19. Por Facebook, La Ley del Embudo. Por Instagram, La Reconquista Radio. Y por Twitter, La Reconquista R2. Telegram, La Reco. Paso a saludar a mis compañeras y compañeros. Liliana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros y oyentes. Buenas tardes. Contanos qué nos vas a traer hoy. Sí, un comentario sobre la Asamblea Constituyente de Chile. Muy bien, de mucho interés el tema. Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos, compañeros, oyentes? Y mi tema de hoy va a ser el Día Internacional de las Cooperativas. Bien, bien. Rodolfo, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, señores oyentes. Como dice Luis, una tarde gris para el tango, en esta tarde Qué gris. ganas de llorar en esta tarde gris. Exactamente. Mi tema va a andar por. Quiero referirme a una carta que no se dio mucho a conocer, pero que escribió el sindicalista Moyano, contestándole a una crítica que le hacían Culfas y el ministro de Trabajo Moroni. Y quiero hablar un poquito de eso. Moyano, padre Hugo es. La carta se dio del sindicato, la firma Moyano, que es el secretario general, que es el Ah, hijo, ¿sí? es Pablo. Sí. Claro. Bueno, ¿qué sabemos? ¿Sabemos algo del otro hijo? Del ¿Del diputado jovencito? Moyano. Sí. Ahí Hace anda por ahí. mucho que no se sabe nada de él, ¿no? Y él primero tuvo no se sabe nada desde que tuvo una actitud negacionista de estilo Bolsonaro del virus. ¿Se acuerdan que dijo que él se había contagiado varias veces, que no era tan Que no se grave? iba y que no Y quería vacuna después tampoco. le habrán metido un par de sopapos y lo guardaron, porque no apareció más. Ni siquiera con los romances, está Y llamado a Susana, silencio, lo digamos. que pasa es que Susana Jiménez, que era su novia, Está con está con COVID en Uruguay. COVID. Bueno, hablando de COVID y saliendo de esta cuotita, esta gotita de humor que se pierde en el océano de lo que es esta pandemia, tenemos que decir que se registraron 17.279 casos. Según informó este lunes el Ministerio de Salud en su reporte diario, fallecieron otras 621 personas. Entre los fallecidos hubo 538 hombres, 260 mujeres. No sé si es un dato que aporte algo. Lo que sí es muy claro que seguimos en un estado crítico. A pesar de bajar el número de contagios, sigue siendo muy elevado el número de fallecimientos. La cartera sanitaria indicó que son 5.607 los internados actualmente con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 64.9% en el país y del 62.5% en el área metropolitana. Es decir, como indicadores, si bien todos son negativos, todos parecen ir mejorando, excepto la cantidad de fallecidos, ¿verdad? Lo que pasa es que la cantidad de muertos, sí. Luis, tiene que ver con lo que ocurrió hace 20 días. O sea, los muertos vienen con un retraso de 20 días que cuando teníamos esos números cercanos a los 50.000. ¿No? Sí, o incluso algunos días más, porque al enfermarse gente más joven, tiene mayor resistencia al virus, están más tiempo en terapia intensiva, pero sabemos que de esos 5.000, un número importante, también van a pasar a engrosar las filas luctuosas, porque lamentablemente es alto el porcentaje de fallecimientos entre los que ingresan a terapia intensiva, no obviamente entre los contagiados. Bien, continuamos. Y por ahí, Susana, vos querías hacer un comentario respecto del tema de las nuevas cepas. Sí, recibí ayer la información del doctor Hugo Bordo, que ya está reconocida la nueva cepa, que es una nueva variante, Epsilon es ella, y lo más alarmante de la situación es que aparentemente elude los anticuerpos generados por las personas que ya tuvieron COVID, y estaría en estudio si elude también los anticuerpos que genera la vacuna Pfizer. Es imperante vacunarse cuanto antes, porque hasta que no tengamos una inmunidad de rebaño de más o menos el 70%, vamos a estar a riesgo. Esta nueva cepa, la Epsilon, obviamente vino de afuera, aparentemente de Estados Unidos, pero ya tenemos 4 casos en Argentina y los 4 están en Córdoba. Y teniendo en cuenta la cercanía que nosotros tenemos, el intercambio con Córdoba, pone a riesgo. O sea que hoy tenemos 2 nuevas cepas que todavía no son que no están instaladas en la comunidad, pero tenemos varios casos, la Delta y la Epsilon. Y por otro lado, tomar en cuenta que recién estamos ingresando en la etapa más dura del invierno. Y entonces de eso es lo que hay que cuidarse, de las gripes. Mi buena noticia es que ayer me dieron la segunda dosis. Bueno, nos alegramos. Buenísimo. Mucho. Buenísimo. Linda heladita que cayó anoche, hablando de los fríos y todo eso, ¿no? No sé si alguno tuvo la oportunidad a la hora de levantarse, de ver el pastito blanco. A vos te todavía contaron, porque vos no creo que te hayas levantado. Porque no, yo te aviso que me levanté temprano, no había blanco el pastito. Había mucha humedad, entonces no había. Bueno, entonces. Había niebla. Me quedo después, yo lo vi. No me contaron. Yo doy fe que Rodolfo estaba levantado tempranito porque estaba anunciando la música de la radio. ¿Vio? Bueno, por lo menos despierto. No hace falta levantarse tampoco para eso. Por eso, despierto. Ah, sí, lo voy a hacer de la cama, claro, que lo hago con tu remoto. Bueno, salgamos un poquito de esto y vamos un poquito a una cuestión de actualidad, si les parece. De la triste, otra triste realidad que nos agobia en el aspecto político y social en nuestro país. Digo, estamos ante nuevas elecciones legislativas, en septiembre las PASO, en noviembre las elecciones, y la oposición comenzó a desarrollar su estrategia de poner bajo sospecha la legitimidad de esas elecciones, y sobre todo las bonaerenses, que obviamente es las de mayor repercusión a nivel nacional, ¿no? Es donde está el mayor porcentaje de votantes por provincia. Yo insisto con esto una vez más en que creo que es mucho lo que se juega en estas elecciones. Aparentemente, y tal vez lamentablemente, no todo el mundo lo considera así, pero yo insisto en que es una elección importante, sobre todo para este momento histórico de nuestra actualidad. Me parece que para mantener la actual relación de fuerzas, Cambiemos tendría que ganar la elección en la provincia de Buenos Aires, y en cambio el triunfo del oficialismo pondría al frente de todos cerca del quórum propio en diputados. Creo que mucho de eso tiene que ver también con la huida de algunos dirigente de Cambiemos de la provincia, ¿no? Tratar de llegar a un lugar donde la expectativa de triunfo es mayor que en la provincia de Buenos Aires. Pero el planteo preocupante, sobre todo para el sistema democrático, más allá de quién gane o pierda, es esta estrategia de agitar el fantasma el fantasma del fraude, ¿no? Empezar a dudar de elección antes de que la elección haya siquiera entrado en sus términos legales, de armados de lista y todo eso. La pregunta que me hago es, que me hago y que trato de compartir con ustedes, compañeros, y con los oyentes, claro. Digo, ¿es novedosa esta estrategia de agitar el fantasma del fraude? Obviamente no. Las campañas sucias signadas por la desconfianza, las denuncias, la difamación, las fake news, incluso la utilización demagógica de las víctimas de la pandemia, ni siquiera es autóctona, ha sido y sigue siendo utilizada en Venezuela, en México, en Bolivia, en Perú. Incluso Trump hizo acusaciones o puso en duda la legitimidad de las elecciones en Estados Unidos. Es decir, para las derechas el sistema democrático es útil e impoluto cuando ellos ganan y es fraudulento cuando pierden. Incluso en nuestro país, antes de perder, pretenden instalar ese discurso del que hablábamos antes. Eso me lleva a la primera pregunta, si también será que están avizorando un resultado negativo. Pero lo que yo quiero proponerles es esta reflexión sobre por qué agitan el fantasma del fraude, si ello, más allá de comprometer el sistema democrático, en ninguno de los casos que mencionamos aseguró el resultado esperado. O sea, todos aquellos que mencionamos que agitaron el fantasma del fraude no ganaron, perdieron. Entonces me pregunto si se trata solo de captar votos mediante ese miedo, esa desconfianza, o si procuran cubrir sus carreras políticas ante una inminente derrota, o si existen tal vez otras intenciones un poco más oscuras, más inconfesables, que no están entre las que acabo de mencionar. Así es que yo abro el juego a la opinión de cada uno de ustedes, a ver cómo ven el tema. Bueno, sí, arranco. No, sí, creo que es, como bien lo decís vos, es una característica de estos tiempos, ¿no? Poner en duda, desde el lado de la derecha, la legitimidad de los comicios o del escrutinio, más que de los comicios. Pero no así de este lado. Nosotros hemos reconocido que por muy poco porcentaje ha ganado Cambiemos en su momento y se ha reconocido tempranamente. Inclusive en el periodo que ganó de Narváez también se reconoció la derrota prontamente y no, siendo gobierno, no se objetó haber perdido por muy poco porcentaje. Sin embargo, yo creo que la estrategia de la derecha, que es una estrategia del imperio, en realidad son personas que reciben órdenes de la embajada, tiene que ver con eso porque hay también un culto a que la OEA intervenga o cuestione la legitimidad de las elecciones. Fíjense, Venezuela tiene un, yo diría, triste récord de cantidad de elecciones, y todas las veces han sido impugnadas y boicoteadas por el imperio, hasta con amenaza de invasión. Sin embargo, me parece a mí que estos organismos internacionales que pretenden ser como el ente rector de una situación, son también mandatarios del imperio. Si no, miremos lo que pasó en Bolivia. Cuestionaron la elección, el resultado de la elección en Bolivia y dieron lugar al golpe en Bolivia, ¿no? Con cientos de muertos. Fíjense lo que pasa en Perú, ¿no? ¿Cuánto hace que terminó la elección, que ganó? Está bien, con poco margen, pero una elección es una elección. Es como un partido de fútbol. Ganar por 1-0, ganar por 10-0, te lleva a los 3 puntos. Ganó por poco margen, pero igual todavía utiliza la derecha una serie de artilugios legales, que también tenemos que pensar que cuenta con un sistema judicial corrupto, que generalmente juega para la derecha, y se cuestiona y todavía no se reconoce el triunfo del presidente electo sobre Keiko Fujimori. Entonces me parece que es una estrategia del imperio y que repiten. A mí me gusta mucho esa frase que alguien dice acá en el periodismo, cuando critican a los otros periodistas, cuando dice nado sincronizado, ¿no? Como que todos salen a decir lo mismo. Bueno, la derecha juega igual en todas partes del mundo. Esto que vos decías bien, lo hace Trump, lo hace Bolsonaro, lo van a hacer Bolsonaro, lo van a hacer Keiko Fujimori, lo hace Macri. Macri inclusive ahora, yo creo, me voy a ir un poquito del tema, con una cuestión de locura o de muy hijo de mil, no quiero decir cosa, ¿no? Pero sale a decir que él se siente un perseguido político, cuando él persiguió políticamente a todo el mundo, cuando él tuvo, se reconoce que tuvo una mesa judicial, y nosotros todavía somos unos pavos que no lo metimos preso antes. Sin embargo, el tipo va a ir a España hoy va a estar en España, con toda la derecha recalcitrante, y va a tirar que él es un perseguido político en nuestro país. Es una vergüenza, ¿no? Y que hay, y esto que decimos, y va a decir que hay sospecha de fraude, ¿no? Para deslegitimar al gobierno en forma internacional. Ya impusieron, bueno, el tema de la autocracia también, ¿no? Y también digo, le metieron el tema de la autocracia, sí. Y digo, bueno, ahora vamos a hacer una cosa, digo, después hago la acotación, ¿no? Pero evidentemente hay una intencionalidad más profunda que el de justificar una derrota o de tratar de ganar a partir de ese miedo en la gente. Pero si te parece, vamos al primer corte. Dale. Y continuamos luego con las voces femeninas. Dale. Sobre el tema. Vamos. ¿Un temita musical? Vamos con los Pericos, ¿te parece? Vamos con los Pericos. Let me go, I'm so tired. Give me my pride because she'll hold me eyes. It's going away. And you please don't call me home because she'll love me eyes. It's going away. So lonely nights, the only way. Let me go, I'm spent. Shout your name because she'll hold me eyes. It's going away. And you please don't call me home because she loves me eyes. It's going away. So lonely nights, the only way. Ahora los quiero ir. Hey, me bless the child and let me go away. Ustedes. Continuamos en La Ley del Embudo, tratando de desentrañar esta maniobra de tratar de plantar el fantasma del fraude electoral. Y lo hacemos ahora con la opinión de ¿quién? Susana, adelante. Sí, en realidad es recurrente el sistema y es recurrente en Latinoamérica y en Europa también. Lo que ocurre es que en nombre de acusar de fraude, lo hacen posicionándote en que están defendiendo la situación de la patria o del Estado y que quieren corrompir y que quieren convertirse en de izquierda o que van a ser Venezuela o que van a ser estas situaciones. Macri es un descarado absoluto, se fue a querer convencer a Del Cel, por ejemplo, para que sea candidato, un tipo que a mi criterio, hasta que yo sé, estaba proscripto. Y él habla de proscripción cuando fue perseguido y perseguidor, no solo políticamente, él fue perseguidor de gente en forma personal y particular. Es su historia, como lo hizo su padre, desde que son corruptos con sus empresas. Entonces, que acusen de fraude, yo creo que es lo menos que van a hacer. Van a seguir haciendo, y si pueden inventar alguna historia, la van a inventar. Ellos han sido los hacedores y los que han fortalecido en la sociedad argentina el odio contra los peronistas, contra los de izquierda, contra los que se, los rusos, contra todos los que no les conviene. Y lo hacen en nombre de la patria. Y no es acá. Lo que ocurre es que hay que seguir diciendo y demostrar quiénes son ellos, qué es lo que hay que hacer, quiénes son, cuál es la historia de Larreta, dónde estuvo, cómo estuvo, qué fue funcionario de Menem, qué fue el gran responsable de la muerte de Favaloro. Entonces a mí me parece que si vamos posicionando esa parte de la historia, vamos a desactivar todas las cosas que dicen ellos, que por supuesto son mentiras. Y sí, es verdad que tienen a la justicia de su lado, y eso puede ser un conflicto de intereses, entonces habrá que desdecirlo, pero es común porque, como dice Rodolfo, eso está mandado por el imperio, es como que tienen un manual para hacer lo que hacen en el mundo entero contra los gobiernos populares que llevan adelante políticas populares. Eso solamente. Gracias, Susana. Sí, un comentario solo que hago, porque a veces pareciera que una palabra u otra no cambia la cosa, pero la cambia. Del Cel no está proscripto, Del Cel está inhibido judicialmente. Y ¿no? Entonces tiene una peor. Una causa judicial donde tiene una condena y una inhibición judicial, al menos en primera instancia. Señora Liliana Urquiza, ¿usted quiere agregar algo ahora que le dije el nombre y apellido correcto? Sí, no se equivocó, bien. Pienso que más que pensar en la estrategia de que ellos tienen, hay que pensar en una estrategia de unidad y fuerza dentro de lo que es el movimiento popular y fortalecer ahí las estrategias, porque ellos siempre van a buscar desde los medios, desde diferentes lugares, a través de los grupos económicos en toda la región, instalar la derecha. Entonces, pienso que hay que fortalecer la unidad y en bloques, ¿no? Como se está tratando de hacer nuevamente. Bien, gracias, Liliana. Yo confieso que a mí, más que preocuparme como estrategia política, como estrategia electoral, lo que me preocupa es que hablar primero de autoritarismo y después del fantasma del fraude, me da la impresión que lo que queda detrás es la puerta abierta para la intervención extranjera o un golpe blando interno o la intervención extranjera, porque digamos, son las dos patas que le abren las puertas a la intervención después directa del imperio, porque ellos son discursivamente acérrimos defensores de la democracia. Entonces, si vos decís que hay un gobierno autocrático y que ganó fraudulentamente, o en una elección amañada, les abrís la puerta para que ellos, que son la policía de la democracia del mundo, intervengan en este o en cualquier país. Yo quiero decir que en esta ocasión, iba a decir el gobierno, en realidad no es el gobierno, ¿no? Pero por primera vez me parece que hubo una reacción rápida, se actuó bien con reflejos, y lo hizo precisamente el juez federal Alejo Ramos Padilla, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, ya que le pidió, creo que 24 o 48 horas después, a la Cámara Nacional Electoral que convoque a observadores nacionales e internacionales para garantizar la transparencia de los comicios en el principal distrito electoral del país. Macri había planteado sus temores de fraude, obviamente, ¿en dónde si no? En un canal amigo, y Ramos Padilla, a Ramos Padilla lo señaló como un juez militante. Yo vuelvo a decir, la calidad que tienen para acusarte a vos de lo que permanentemente hacen ellos, ¿no? Y en la reacción, ya digo, de Ramos Padilla fue reclamarle al Consejo de la Magistratura un pronunciamiento para aumentar todos esos temores, incluso tratar de evitar denuncias posteriores, porque evidentemente si hay veedores nacionales e internacionales que verifiquen la claridad de la elección, no hay márgenes después para esas cuestiones. Acá un poco lo señaló también Rodolfo hoy, ¿no? La claridad de las elecciones en nuestro país son tales que, aún siendo gobierno, en segunda vuelta se perdió por algo más del 1% de los votos. Y ellos, inclusive algunos, se permitieron dudar por una elección, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que perdieron por más del 10% de votos en primera vuelta, porque Brandoni sigue insistiendo con eso de que sospecha, o sea, nadie denuncia, pero todos sospechan, ¿verdad? Así es que, bien, si les parece, un nuevo temita, cerramos este bloque y volvemos en un instante con la ley del embudo. Se oye, no se oye. Ahí viene. Dale gas. Mola fuerte. Tienen el culo forradito la rata. A los papitos de corbata se los come con limón esta gata. Tengo el cumbión, tengo calentura y perreo hasta en medio la basura. Somos caleta, más que los pacos. Somos machoro, peleamos sin guanaco. Saca la tela, ve con cautela. Así el cerebro se te descongela. La cacerola, saca la abuela. Vamos comiendo arroz con habichuela. Deja que te entre el Graba con el fon, dale con el reggaetón. Los de siempre quieren plata, pom, pom, pom. La ta ta ta ta ta. Como chica la plata una le estira. Es una tortura como dijo Shakira. Yo con dinero o sin dinero, al final hago siempre lo que quiero. Esta generación tiene la revolución. Con el celular tiene más poder que Donald Trump. De KTP a Nueva York, toda la gente quiere darle a flow. Aunque nos quedemos cojos, aunque nos arranque los ojos, le entre al reggaetón y hasta el culo te muevo. Pa' si mandarte el mensaje de nuevo. Para que entienda. Oye, plata ta, piña ta ta ta. Oye, no tenemos miedo. No tenemos miedo, no. Mis abuelos, angelitos que velan del cielo, guaynabichi perro en los pies en el suelo. El pez muere por la boca y hay dinero en el suelo. De pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo. Ey, que se prendan las 6-5 y Monserrate. Vamos pa' la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quiero embate, que si nos juntamos pago juntos por todos esos disparates. Que salga, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Que saque pa' fuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajó de la hora con los mapuches. Como la marihuana, eso que vende la anciana. Una cosita, Luis, que quería antes de ir a otro bloque. Me quedé pensando en las cosas que dijeron las compañeras y yo decía, bueno, cuando hablamos de esto parece como que mienten permanentemente y estamos hablando de la verdad, ¿no? O sea, ¿dónde está la verdad? ¿No? Estos tipos que hacen, ellos hacen una cosa y te acusan a vos de otra, que ellos mismos hacen. Entonces, y si uno se pone a pensar la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad la construye, es una construcción, y es una construcción del poder. Entonces, como ellos tienen el poder, esa verdad, o sea, no existe una verdad absoluta, no hay una verdad, no hay un hecho que uno diga, es verdad. Entonces, como es una construcción social, y generalmente la construyen los que tienen poder, pasa esto que decía Susana, o un poco, me pareció que también lo que decía Liliana, que tiene que ver con qué hacemos nosotros frente a eso, ¿no? Y ahí me quedé pensando en eso que dice Liliana, en un libro que leí hace bastante, pero me parece que voy a releer, que habla de que estamos en una época del vacío, ¿no? En la era del vacío, ¿no? Entonces me parece que es un temita como para que repasemos, porque eso también construye al receptor de esa verdad que construye el poder. Así que bueno, yo digo, como para reflexionar, dos cuestiones, ¿no? Leer ese libro por ahí y pensar siempre que la verdad es una construcción del poder, y ese poder está en manos de ellos. Entonces es muy complicado. Esto que plantea Susana es cierto. El tema que hacemos nosotros, la respuesta está en lo que decía Liliana, ¿qué hacemos nosotros, ¿no? Para desentramar todo eso. Bueno, creo que... A mí me parece que lo otro interesante, aparte de leer ese vacío, y es verdad que es una construcción, la verdad, la mentira también, es demostrar quiénes son, siendo un poco para atrás. Es decir, qué hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron. Entonces, poniéndolos a ellos en el tapete y nosotros generando políticas públicas genuinas, no tenemos muchas más armas más que decir y decir y decir, me parece. Bueno, un ejemplo, claro y concreto es el tema de la quiebra del correo que se acaba de decretar, ¿verdad? Mientras no pagaron el canon durante todos los años que lo ocuparon, que lo explotaron, digamos, ahora pretendía que el Estado le debía dinero a ellos por haberle suspendido la concesión por falta de pago. Entonces había como, vos me reclamas a mí, pero yo te reclamo a vos. Y inventan ese relato, como vos decís, y lo hacen creíble. Bien. Vamos nuevamente al corte y nos volvemos a encontrar en un instante. Esto es La Ley del Embudo, esto es la Radio Cooperativa La Reconquista.